11 y 11 minutos, vamos a quedarnos directamente con temas de actualidad local. Vamos a fijarnos en una cita cultural que llega en las próximas jornadas. En concreto, mañana viernes se inaugura en el museo, la Ermita de San Juan de Letrán, que es el centro de interpretación de la historia de Ubrique, pues una exposición de marinas, pinturas que son obra de Francisco Domínguez Sevillano. Nosotros tenemos al autor de estas obras, de esta exposición, y también a Atanasio Villalba, que va a presentar mañana ese acto inaugural de esta muestra. Nos acompañan durante los próximos minutos. Vamos a comentar más detalles sobre, como decimos, este evento cultural, el que vamos a poder disfrutar durante las próximas semanas en nuestra localidad. Francisco Domínguez Sevillano, Atanasio Villalba, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, bien hallado. Muchas gracias. Lo cierto es que comentamos antes de entrar, nos acordamos de la última vez que conversábamos a finales de noviembre y coincidió en aquella oportunidad con otro acto cultural en referencia a, bueno, pues en este caso a la presentación de dos libros sobre flamenco, ¿verdad, Francisco? Flamenco y coplas, dos tomos, porque yo veía y estoy viendo que todo lo que se hace por televisión Canal Sur es la repetición de 50 o 60 años atrás de todos los cantes, de todas las coplas. Y yo, como entré en la peña, me di cuenta que podía favorecer un poco con letras nuevas ese movimiento, y por eso se me ocurrió la idea de... Y además tenía un amigo al lado que fue el que me orientó, el que me encontré con cosas muy sorprendentes. Yo buscaba continuar la labor de mi padre, que por lo visto era un letrista de carnavales y de flamenco, e incluso creo que le hizo letras al padre de Atanasio, y en fin, busqué letras y no había. Pero eso es normal, porque por lo visto las escribían en la barbería y se las daban en un papelito al padre de Atanasio, a Lorencito. Y entonces yo hace 50 años le entregué al hijo de Lorencito unas peteneras, creyendo que eran de mi padre. Cuando iba a publicar los dos tomos, me lo trajo. Fue lo único que encontré. Y lo metí en los dos tomos, la petenera, que por cierto me ayudó a arreglarla un poco, porque yo del flamenco hacía 60 años que no lo tocaba. Allí no lo tocaba porque conocí a Antonio de Canilla en el trabajo mío, como conocí a Paco Hernández como pintor, que llevó al Museo Vaticano un Cristo, que está en el Museo Vaticano, una maravilla, y conecté con el grupo que había en Vélez, Málaga, tanto que nos agrupamos en una especie de grupo cultural muy interesante, que aquí tengo hasta el nombre, se llamaba Diversidad, y ahí estaba Evaristo Guerra, Paco Hernández, grandes, magníficos pintores de ámbito universal. Atanasio, sí, no te iba a decir, Atanasio, que Francisco, que bueno, pues a través de diferentes manifestaciones culturales, la literatura, la poesía en concreto, la pintura en esta oportunidad, como vamos a comprobar, y además una persona con la que, bueno, pues conoce muchísimas anécdotas y fuera de antena nos está explicando muchísimas historias, que te agradecer también, ¿no? Toda esa... anécdotas que tienen que ver con la historia de nuestra localidad, con diferentes detalles, personajes históricos importantes, y ya decimos, la verdad es que una persona que además de esa anécdota le une pues lo que también comentábamos, que no pierde ni un minuto y siempre intenta aprovecharlo en diferentes manifestaciones culturales, ¿no? Efectivamente es así. Francisco Domínguez Sevillano, conocido de todos, es un hombre pues que es polifacético, que tiene unas formas muy personales en todo aquello que hace y lleva a cabo. Por supuesto, el tema de las letras estas, flamenco, cantares de la sierra, que yo le agradezco que haga una vez más mención de la pequeña aportación que yo le he hecho para esos libros. Y por supuesto, hablar del mundo de la pintura, del mundo del arte, es muy amplio, pero que en él se dan cita todos estos aditamentos que el andaluz serrano, como es su caso, y Ubrique particularmente, que hay que decir una vez más que Ubrique es el pueblo de más arte del mundo entero. Aquí no hay duda ninguna al respecto. Aquí un ubriqueño desde que el petaquero empieza a ser petaquero, empieza a tener creatividad, empieza a formarse dentro de ese mundo del sentimiento. Y Francisco Domínguez de Villano, como ya decía anteriormente, es un hombre que tiene una gran amplitud de toda nuestra cultura, pero él la lleva a cabo, la expone bien en pintura, bien en letras flamencas, bien en una cantidad de cosas inimaginables que todavía no nos las ha dado a conocer, y que por supuesto estamos ante una persona que tiene toda la ilusión del mundo en entregársela a su pueblo, que ha sido su labor a lo largo de todos estos años. Precisamente eso que comentas, ¿no? Cada vez que hablamos con él, nos referimos evidentemente al tema que vamos a abordar, pero ya incluso nos anticipa proyectos que tiene en mente, ¿no? Eso quiere decir que, como decimos, además de desarrollar, o bueno, como en este caso, ¿no?, centrarse en lo que es esta exposición de marinas, pues ya, por ejemplo, ahora hablaremos además de ello, está pensando en otros proyectos culturales, libros, etcétera, obras que puede crear, y bueno, eso es de destacar además, ¿no? Es un continuo trabajar respecto a lo que es nuestra cultura y muy particular a nuestro pueblo, ¿no? Porque precisamente ese libro que hacía un pequeño reflejo anteriormente Francisco está dedicado a un ubriqueño insigne, una persona que aunque hayamos oído hablar de él como es Fray Diego José de Cádiz, capuchino, se sabe muy poco al respecto de qué fue este hombre, qué significó dentro de la vida de nuestro pueblo, ¿no? Entonces es él el que se preocupa de dar a conocer ahora toda esa vivencia. Esto es algo digno de aplauso y que viene a incrementar, si cabe, más el patrimonio de este pueblo de Ubrique, puesto que hablamos de una persona que por encima de todo fue bueno, que yo creo que es lo primordial de la vida, ¿no? Ser bueno. Y este hombre lo fue, y así fue reconocido por Menéndez Pelayo, por ejemplo, por citar a alguien con una entidad muy clarividente, ¿no? Entonces, claro, personajes como Francisco, yo desde mi fuero interno, desde de la forma de vivir que tengo y que he tenido y que pretendo llevar a por lo poco que me quede o lo mucho que me quede, es contar siempre con personajes como él que vienen a enriquecernos culturalmente y, por supuesto, también recoger esos grados de humanidad que él posee. Francisco, hablamos de la presentación de esos libros en torno al flamenco, el próximo proyecto, ya lo ha comentado además Atanasio, sí, en torno a la figura de Fray Diego José. Yo, el título del libro se llama Fray Diego, nuestro paisano. ¿Por qué? Porque aunque se dice Fray Diego José de Cádiz, ocurrió una cosa de esa. El padre de Adetuy era prácticamente dueño de las cuatro villas, dueño y compacta. Tuvo su madre su mujer dos abortos. Iba a nacer Fray Diego, se la llevó a Cádiz, nació en Cádiz, lo bautizaron allí y hasta tiene un colegio dedicado a Fray Diego y ahí allí lo bautizaron, pero a los pocos días para acá otra vez. Y aquí estuvo, en el bosque estudió la gramática española. Y hubo a su lado gente que, como en Ubrique pasa y en todos los pueblos, él se trastornó cuando se le muere su madre con 9 años y el padre se casó con otra de Ubrique y tuvo dos hermanos más. Se trastornó psicológicamente, tanto que le llamaban borrico en el colegio. Y detalles de eso que ya yo los voy a contar en 25 páginas. Pero vamos, él se tiró andando toda España y lloviera o venteara, cuando tenían un jumento, un borrico, el que iba ayudándole decía, súbete tú que yo voy andando bien, hasta gastar las sandalias. Pero en el libro yo pongo una nota y la pongo muy clara diciendo que a lo mejor no se le conoce, porque incluso para los frailes no es un hombre negociable. Es decir, no es como Fray Leopoldo de Alpandeire, que por cierto llegó a ser fraile limonero en Granada porque escuchó una conferencia de Fray Diego José de Cádiz. ¿Por qué me he dedicado a estudiarlo? Llámanlo Cabellos a Negro, escribió un libro, me lo leí entero. Fray Serafín de Ardales, otro libro, me lo leí entero. Dos libros me ha mandado los frailes de Granada, Sevilla, pedí lo que hubiera. Y internet. Y he preparado 25 páginas, sencillas. ¿Para qué? Para hacer lo que yo hago. Lo que yo hago es decirle, mira, paisano, que mi mujer tiene cáncer. Haz lo posible que salga de esta pelotera. La ve una ginecóloga de aquí. La mete en la ecografía y dice, tú no tienes nada de metástasis en el abdomen. Y hoy está en Cádiz para que se lo diga la oncóloga. ¿Qué es o no es milagro? Ahí no me meto yo porque en la teología hay que andar con mucho cuidado. Pero de esa manera tan sencilla, nuestro paisano. ¿Y por qué se le enterró en Ronda en contra de su voluntad? Porque él quiso que le pusieran de almohada dos tejas, le pusieran un Cristo en las manos y lo mandaran a Ubrique a la Virgen de los Remedios, delante de la Virgen de los Remedios. Y las autoridades civiles y religiosas de su tiempo lo enterraron en Ronda. Claro, en Ronda tienen todas las reliquias de él. Ropa, sus vestidos, todo lo tienen allí, en el Socorro. Y claro, no merecía la pena que un ubriqueño se preocupara de esto. Ya se ha preocupado otro antes de la parte de historia, por lo menos dos. Fray Sebastián de Ubrique se preocupó de él. Digo tres textos de Fray Sebastián de Ubrique porque yo leí la historia de él. Pero es a raíz de la guerra, con un tono muy de un lado, sin reconocer el otro. Y Manolo Cabello, en su libro, describe muy bien todo, pero como historia. Y yo quiero que lo conozcan, que lo quieran, que lo amen, que le recen y que se atrevan a pedirle tranquilamente, porque le falta un milagro nada más para ser santo. Y con este Papa, que por algo ha escogido ser el amigo de San Francisco de Asís, Francisco, pues es un momento muy interesante para que se le conozca en ese libro. Pero vamos, yo ese tema, el día 26 creo que es cuando es que me han dicho en la imprenta que lo tienen para esa fecha. Vamos, es algo que de todas formas, bueno, queríamos comentar como momento, proyecto futuro, pero evidentemente hoy, y nos vamos a centrar ya en ello, en el tema de la exposición. Exactamente, nos vamos a centrar en la exposición de Marinas que inauguran mañana. Y ya lo hemos comentado de todas formas en otras oportunidades, que es desde luego uno de tus temas predilectos y que te diferencia con respecto a otros muchos pintores, ¿no? Sí, yo estuve con Juan Carrasco en el Repujado, dejé a mi amigo íntimo Luis Domínguez Rojas en mi sitio, que venía de Guardabaca y Guarros en Tabina, y dejé a Antonio Agüera y Carmencita, su hermana, en mi sitio, sobre todo al que era y es un maravilloso repujador, de los que aprendíamos a punzón a hacer esas maravillas en la piel. Yo lo dejé con 14 años, siendo oficial primero ya, nombrado por Juan Carrasco. Lo dejé en mi sitio, que me voy a estudiar, con la ocurrencia de ver eso, una acuarela desde la azotea de Cañahilla del San Antonio, y me dieron un premio para estudiar Bellas Artes en Cádiz. Pero mi madre, que vendía lotería para que yo estudiara, pues dijo, tú al seminario, me fui. Hasta que me di cuenta con 39 años que no era mi camino. Lo digo aquí un poco. ¿Por qué escogí yo el mar? Porque aquí se repetía el Tajo y la casa, el Tajo y la casa, todo el mundo igual, todo el mundo igual, y no había. Ya gracias a Dios hay pintores que han pasado por la facultad, como he pasado yo con 40 años, y Paco Mairele, del que me entregaron ayer un apunte de un periódico, es el que me dijo, ¿usted qué ha venido aquí? Yo le dije, aprender más del mar porque es lo que me llena. ¿Por qué me llena? Más que nada por la repetición que se daba de los pintores de Ubrique. Ya gracias a Dios hay profesionales a quien invito para esta exposición. Todos, sean profesionales o no sean profesionales, los invito a todos para ver el mar. ¿Por qué? Lo voy a explicar desde el punto de vista filosófico. Yo cuando estudiaba filosofía me di cuenta que orográficamente la razón de ser andalo-ubriqueño y serrano da las condiciones para la creatividad. Eso de estar encerrado aquí en los tajos hace que la gente invente, y estamos en el mundo entero por esa creatividad, esa capacidad de inventar. Ahora mismo tengo yo a mi cuñado en China, que le ha mandado Vega para traerse cosas de por ahí, pero para ver, estudiar aquello y ver aquí qué se puede hacer. Y creo que yo siempre he sido una persona inquieta, tanto que la familia de Modesto Barragán, del que hemos estado hablando hace un momento, me dicen metralleta. Es que soy una metralleta, es que yo no puedo vivir sin estar siempre buscando y estudiando. Y en la Marina me pasó lo mismo. Vi el mar y ya fue, me asumió el mar. ¿Por qué en la página web de pintores yo no he puesto nada? Porque a mí me daba vergüenza decir premio, ilustraciones, donde tengo obras, pero puedo contar cosas curiosísimas que me han ocurrido en la vida de la pintura. Estar sentado en la oficina de Benalmádena, había una marina allí enfrente, y preguntaron, ¿quién ha pintado esa marina? Un santanderino. Y un compañero le dice, ese que está ahí sentado. Me preguntó, yo quiero una marina. Yo estaba preparando una exposición. Me parece que fue una para Granada. Yo lo que puedo hacer, venga usted a mi casa y ve usted la portada, por ejemplo, si le gusta. Entonces, ¿cuánto vale? Hace ya casi 40 años. Digo, el valor suyo son 125.000 pesetas. Me extendió un talón, dice, mándemelo usted a Río de Janeiro, a esta dirección, para yo decirle a los argentinos cómo se pinta el mar en España. Y cosas como esas, así. Detalles de estos, así, ¿no? Claro, ¿por qué soy un enamorado del mar? ¿Por qué estoy aquí? Yo estoy aquí por amor. Pues yo vivía en Nerja de maravilla. Pero mi mujer se puso mala y me dijo, Francisco, yo te lo dejo a ti y me voy. Y digo, yo me casé contigo para siempre, para Ubrique. Y a los 54 años aquí estoy. Pero yo no puedo vivir sin el mar. A pesar de estar encerrado, yo escapada que me doy. El mar, que es uno de los temas más complicados, además, ¿no? Sí. De pintar, ¿no? Sí. Entonces, si tú pintas un paisaje, lo puedes ver 4 veces, 6 veces, de diferente manera, el mismo. Pero el mar, que es infinitamente posible de pintarlo siempre, cada minuto diferente. En rebalaje, en la profundidad, en las olas, en lo cercano, en lo lejano. Pues no atravesé yo todo el Atlántico sin meterme en el barco, en proa, viendo el índigo, el color índigo, que es el más hondo que hay en la pintura, el color más negro que hay. O me pasé 22 días por Cantabria en estos oleajes, que aquí hay una representación de un oleaje de eso. ¿Por qué? Quería conocer las mareas vivas que se dan allí, que se han dado ahora maravillosamente. Me hubiese gustado estar allí. Pero estoy en Ubrique. Y ya está. Y en Ubrique me adapto a la situación. Pero no para pintar tajos ni nada de eso. Porque al célebre Cardenal Herrera Oria le hice un retrato con 11 años, que no hay quien se lo quite a mis hermanas, de acuarela. Cuando yo llego a la facultad con 40 años, me dice Mairele, ¿a qué ha venido usted aquí? A aprender más del mar. Y me dice, ni yo soy capaz de hacer lo que usted hace. Es usted un perfecto dibujante, conoce usted las técnicas todas, ¿cómo aprendió usted solo? Y vine a luchar y luchar y luchar. Llego a un pueblo, el pueblo de las tres mentiras, y doy clases, y me encuentro con que en aquel colegio hay que hacer un mural para reavivar el origen del universo en los críos. Pinto un mural de 32 metros cuadrados, moliendo mármol y a espátula, indicando desde que aparece el primer paso del hombre hasta que aparece la máquina. Y así ha sido mi vida, dedicada nada más que a, concretamente luego fue el mar, siempre ha sido el mar. El mar, cuando lo pintas de memoria, tiene fotografías a través de internet. Aquí hay uno, me parece, si no está aquí, un tal Francisco Martín Martín, que es poeta, que me dice, el mar lo tienes aquí. Y es que vivió los 54 años junto al mar. Y claro, lo tengo dentro. Yo no me hace falta ver el mar para saber cómo es. Y ahí la prueba está en lo que se va a exponer. ¿Cuántas obras? 30. 30 obras, todas con ese hilo en común del mar. Todo mar. Y solo mar. Ya digo que yo me fui enrabiado de ver cómo se repetían los rincones de Ubrique. Y los pinté. En Gédula hay un rincón que se lo regalé a una que se casaba con una de las cruces que Fray Diego José de Cádiz puso en las esquinas de Ubrique y que quedan pocas. Y las tres cruces también por consejo de Fray Buenaventura. Y se iba a casar, pasó mi Pedro Moreno el Merengue por mi casa, que vivió allí, vivíamos todos juntos, y lo vio en las escaleras y dice, Francisco, esto me lo llevo yo para mí, que se va a casar. Pues llévatelo. Y lo tiene en Gédula esta muchacha. Y ya digo, en el libro próximo también sale, no sé cómo le llaman a ese rincón subiendo al culito a la izquierda, otra de las cruces de Fray Diego. Pero lo que hizo más este hombre, y perdona que yo me meta otra vez con él porque estoy ahora mismo embebido en esta persona, lo que más hizo fue enfrentarse a Carlos III, enfrentarse a la revolución que venía de Francia e Italia, de todas las ideas más revolucionarias, que incluso hoy, en el siglo XX, XXI, hemos palpado algunas de esas ideas, en políticos. Y este hombre se enfrentó, tanto que en una de las ocasiones, creo que fue en Jerez, le salieron llamas por la boca de cómo él predicaba, conquistaba. Y era un hombre de hacer milagros. Se le cae a una un huevo en la calle Nevada y lo cogió del suelo y le dijo, toma, ten cuidado. Y como eso, miles de cosas. Y sin embargo, en Ubrique, cosas que me estoy enterando, que se dan en Ubrique y que no se conocen. ¿Tú te acuerdas cuando publicaron la operación de corazón que hizo un tal Herbar, no sé, norteamericano, que la publicaron por el mundo entero, primera operación de corazón? Bueno, pues aquí en Ubrique hay uno que lo operó un ubriqueño de corazón hace 40 y tantos años. Y esta es de mi edad, ahora cumplió 79 años. Nadie publicó nada. Esa especie de problema lo tiene por naturaleza, por la orografía, lo tiene el ubriqueño. No le damos valor a nada. Yo lamento que sea una realidad, pero por otro lado me alegro porque ubriqueño que triunfa, que casi triunfan todos los que salen, eso va para adelante. No hace falta que comenten nada como algunos creen que están en la historia por haber pintado cuatro monigotes, no. Que lo reconozcan los demás. Ahora sí es complicado, me imagino que es muy complicado presentar a alguien como Francisco en el sentido de, por lo que tú decías, ¿no? Por lo polifacético que es y bueno, pues por todas las manifestaciones que además cultiva él, ¿no? Pues la verdad que es así, lo que pasa es que ya tenemos unos años de amistad muy profunda y he llegado a adquirir un conocimiento de lo que es este personaje, ¿no? Porque hay que titularlo como personaje. Y claro, ya esta me parece que es la tercera o cuarta vez que le presento algo. Y claro, en la sorpresa siempre es sorprendente aquello que hace, ¿no? Por el ser tan polifacético, por tener tantas inquietudes. Y en esta ocasión, cuando me brindó de que le hiciera la presentación de esta obra, pues la verdad que fueron dos segundos, ¿no? Las dos palabras, sí. Y ahí estamos, ¿no? Pero claro, a la vez que puede ser complicado, es también muy sencillo, porque te lo pone muy fácil. Es un personaje en el que su carta de presentación siempre va lo más claro del mundo. Entonces solamente te tienes que meter dentro de esa obra y conocer al personaje para producirte todo lo certeramente posible que hace falta hacer para estos menesteres. y él pues me brinda todas esas cosas, con lo cual pues me siento también bastante a gusto haciendo una intervención de ese tipo. Y perdona, también te voy a decir una cosa. Ese mismo concepto que tiene de mí lo percibe la gente en el mar. Él ha visto comentarios en alemán, en inglés, en español, de las diferentes exposiciones en las que dicen, si es que da una paz, será la que tengo por dentro. Es que da una alegría ver, es que da una serenidad, es que... Y yo por eso ahora, en vistas de que en la página web no dije nada, ni de las exposiciones, ni de lo que decían los críticos, las he añadido en el programa. Y lo que dicen los críticos para mí es respetabilísimo, porque son personas preparadas. Y que digan que mi esencia es pintar el mar, igual que se pintó, que lo pintó Arriaga, o lo pintó Gómez Nava, o lo pintó Ocón, o lo pintó varios pintores malagueños de la historia de Málaga, por lo cual Mairelle me echó a mí fuera de la universidad y me dijo, váyase usted. Vaya usted a Inglaterra o a Holanda, y me planté en Inglaterra. Y estudié el mar que se pintaba allí, y me vine. Digo, yo ya tengo el título de licenciado en Bellas Artes. Con el mismo catedrático me dice, yo no puedo ni enseñarle el mar. Tiene que darse cuenta que no. Que ahora ha muerto, y por eso este amigo de aquí de Ubrique, compañero desde pequeño, me ha traído un recorte de la muerte de Paco Mairelle. Que es diferente de Pedro Mateu, que pasó por Ubrique y encandiló a muchos ubriqueños, y siguen todavía encandilados. Creo que tienen que salir de aquí. Hay hiperrealistas en Ubrique y hay pintores en Ubrique maravillosos. Yo los felicito, porque gracias a los estudios que han hecho o que no han hecho, tienen unas cualidades radicalmente esenciales a su origen como serrano. Ya lo he dicho, yo he estudiado ese aspecto en la filosofía. ¿Por qué somos así? En una tesis de que en latín significaba ens es ens. El ser es el ser. Y vi las raíces de por qué en Ubrique somos tan creativos, tan activos para ver, para intuir, para percibir. Son dones que da Dios, claro, pero que las hay en Ubrique inmensas. La prueba está en que mujeres que pasan tres meses de cursillo te pintan cuadros maravillosos. Y yo los alabo, porque no me importa tener o no tener carrera. Lo que me importa es que transmiten, como yo hago con el mar. Y hay una cantera espectacular, desde luego, que sigue creciendo en cuanto a pintores en nuestra localidad. Pues la verdad es que nos tenemos que quedar aquí 11 y 40 minutos, tenemos que poner el punto y final a lo que ha sido, bueno, pues el anticipo de lo que llegará a partir de mañana. Recuerden esa exposición de Marinas de Francisco Domínguez Sevillano. Insistimos en lo que es la antigua ermita del San Juan de Letrán, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. El acto, Atanasio, a partir de las 8:30 mañana. Correcto. Y la invitación, por supuesto, no hace falta que haya llegado la invitación a nadie, sino que es un acto público. Extensiva a todo el pueblo de Ubrique y a todos aquellos visitantes que tengamos en esos momentos, y que va a estar expuesta a lo largo de un mes. Y, por supuesto, Ubrique ocupa siempre el lugar primordial y principal dentro de ese recinto, puesto que el San Juan de Letrán, lo conocemos todos, acoge a los ubriqueños en el día a día, y que allí también se dan cobijo todos nuestros artistas, y esto no podía ser menos. Aquí lo vamos a tener también, la obra de Francisco Domínguez Sevillano. Perdón, Luis Domínguez Rojas llama Barriada de los Artistas. A todo eso, ¿qué encajas contigo? Sí. No, es que en realidad tú te centras geográficamente en lo que es ese rincón, y por centímetro cuadrado salen más artistas que en ningún punto del mundo. Y eso es verdad, o sea que se puede comprobar fácilmente. La única cosa es que ahora, en este tiempo que ha entrado, de 4 a 6, ¿quién va? Yo le pediría al ayuntamiento, a quien le regalé 5 cuadros, 5 marinas, con la condición de que fueran expuestas en sitio digno, y lo han hecho. Bendito sea mi ayuntamiento, lo han hecho. Le pediría que pusieran ya el horario de verano, que de 6 a 8 no pasa nada. Ni el que está allí de presidiendo aquello, que es Dani, que conoce la historia, que es historiador, le viene muy bien. Porque de 4 a 6, ¿quién va a subir con el calor? A ver, se lo pediría al ayuntamiento, si es mucho pedir que me perdonen. Porque se refiere, Francisco, a que el horario de exposición es de 10 de la mañana a 2 del mediodía y por las tardes de 4 a 6, que es ahora mismo todavía el horario de apertura del museo, de la antigua ermita del San Juan de Letrán. Pues, Francisco, para finalizar, la invitación a las personas que nos estén escuchando. Yo invito a todo mi pueblo. Yo soy ubriqueño porque mi madre era una ubriqueña. Mi origen de sevillano viene de una duquesa de Borno, hace 300 años, que repartió las tierras. Prado del Rey se llamaba entonces de otra manera, porque los hijos que tuvo 11 no hubo dinero para pagarle al Estado lo que tenían que pagar como derechos reales, y repartió las tierras. Pues de esa familia provengo por los sevillanos. Y mi madre se quedó viuda con 36 años, con 3 hijos, mi abuela poliomielítica y mi padre tuberculoso. Y a base de mandarme todos los meses 7 pesetas, yo pude hacer la carrera de cura. Esos 4 años de sociología política y económica, contaría muchos detalles de eso cuando la transición. Pude hacer la convalidación para ser profesor auxiliar de letras y magisterio nacional. Que por culpa del magisterio fue por lo que Paco Mireles me dijo, si usted es un dibujante perfecto, si me dieron matrícula de honor en el dibujo. Y otros caminos que podría haber seguido, pero yo ya elegí definitivamente seguir pintando el mar, con una condición. Ya he regalado yo los caballetes, los 2 caballetes. Ya he regalado los óleos. Ya he regalado los lienzos. Ahora voy a pintar la acuarela. Es más baratito. Y en la acuarela llega, como llegó la exposición que hice de 45 acuarelas para Manos Unidas en el 2010, se vendieron en una semana. Pues voy a seguir pintando. Pero vamos, que lo digo porque son realidades que me pasan, que las hago y que disfruto con ellos, ya está. Y soy un hombre feliz. Pues esas 30 obras en torno al mar, la exposición de Marinas de Francisco Domínguez Sevillano, que me quiere comentar algo más, ¿sí? Sí. Son precios para Urique. Porque cualquier marina, de las que yo digo que vale 500 euros, la he vendido en Marbella, en Sevilla o en Madrid, por 1.200 euros. Es decir, de 150 a 500 euros. Según le vea yo la cara al ubriqueño. ¿Por qué? Porque cuando eligen algo para que les sirva para descubrir lo que yo transmito, a mí no me importa regalarlo. Ya le he dicho a Tenacio que hay 4 o 5 vendidos, no, han sido regalados. Bueno, pues la verdad, ahí está también la voluntad de... Hombre, si yo logro sacar de este trabajo para gastos que tengo que reponer, bien, si no, ya digo que lo único que me gusta es pintar y escribir. Lo demás lo voy pagando gracias a mi pensión, que a un ubriqueño le debo tener una pensión muy fuerte. Y que nunca se ha dicho nada de él. Con 4 doctorados. Que fue jefe de las sucursales de la Caja de Ahorros de Ronda. Fiscal, abogado del Estado y de la Iglesia, doctor en historia, doctor en teología, doctor, 4 doctorados. Y que están rondando tan tranquilos, tan calladitos. Pues será otro tema del que habría que hablar. Francisco, nos vamos a quedar aquí porque ya lo pueden comprobar que son muchas las anécdotas, las historias que nos podría contar, pero hoy nos teníamos que centrar en esa exposición de Marinas que mañana se inaugura a partir de las 8:30 en la antigua ermita del San Juan de Letrán hasta el 31 de mayo, recuérdenlo. Atanasio, Francisco, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Gracias a ti, igual. De todo corazón y con lo más hondo de mi alma os doy las gracias, porque recibir unas palabras como las que tú has dicho de una labor que yo la encuentro tan normal, unas palabras de agradecimiento para mí son fundamentales, porque muchas veces Digo, ¿paro o no paro? No me entran ganas de parar. Lo dicho, muchas gracias.